Mi Gym en Casa, episodio 97. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida a otro episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Hoy, más que hablar de entrenamiento en sí, vamos a hablar de un movimiento, ¿vale? De movilidad. Siempre suelo decir que vemos el tema de la alimentación desde un punto de vista evolutivo, pero cada vez tengo más claro que el entrenamiento, o más bien el movimiento que hacemos en nuestro día a día, o que forma parte de nuestro día a día, tiene que ir encaminado en la medida de lo posible, sin movernos locos, a ese punto de vista evolutivo, ¿no? De dónde venimos, qué espera nuestro cuerpo que hagamos, ¿para qué? Pues para estar mejores, para sentirnos mejor, para evitar dolores. Bueno, pues dentro de todo esto, la sentadilla, squat en inglés, que es lo que vamos a ver hoy, encaja perfectamente en esta filosofía y tiene todo el sentido evolutivo o, bueno, sentido común de lo que espera nuestro cuerpo que de esa posición, ¿vale? Es algo en el mundo del deporte, del fitness igual en concreto, un mito como que, bueno, que es algo muy peligroso y tal. Veremos qué parte de verdad tiene este mito, qué parte tiene de mentira. Y bueno, y aprender un poco más sobre este movimiento, más que un movimiento en sí, sobre esta posición de postura de sentadilla de descanso y la importancia que tiene, ¿no? En el impacto que va a tener en nuestro cuerpo y que podemos pues sacar, ¿no? El beneficio que podemos obtener de pasar más tiempo en esta posición. Bien, antes de empezar de meternos en materia, os recuerdo que para poder tener acceso a todas las lecciones, a todos los vídeos de los cursos de migymencasa.com/cursos, tenéis que ser socios, ¿vale? Para ello, por 10 euros al mes, tenéis acceso a todo el contenido, tenéis preferencia a la hora de preguntar vuestras dudas y que yo os las conteste, y podéis mandarme vídeos con vuestra técnica para que la corrija. Cada mes, un nuevo curso con diferentes lecciones, pues del tema que sea calistenia, acondicionamiento físico, minimalismo, ya sabéis todo lo que hay, ¿vale? Ahí en la web, en la sección de cursos, tenéis ahí todos los cursos que hay hasta el momento. ¿Qué queréis más? Pues en esa misma sección, abajo del todo, me pedís el curso que os pueda interesar. Que, por cierto, un curso sobre sentadilla profunda, sobre las diferentes progresiones y tal, estaría bastante chulo. Si os interesa, me lo decís. Bien. Después de la intro habitual, vamos con el tema en sí, con el contenido del episodio. La sentadilla, a ver, como posición de descanso. Bueno, la sentadilla profunda, ya os digo que es algo que levanta bastante polémica. Cada vez menos, yo creo, cada vez va siendo algo más asumido dentro del mundo del deporte, fitness y tal, gimnasios, que es un movimiento habitual. Pero no solo el ejercicio como entrenamiento, ¿vale? Sino como posición de descanso, que es lo que he comentado antes. Bueno, esta posición de sentadilla profunda tiene infinidad de nombres, ¿vale? ¿A cuál más chulo o menos chulo? Bueno, en cuclillas, pero con los talones en el suelo, sentadilla primitiva, sentadilla paleo, sentadilla del cazador-recolector, bueno, el caganet también podría valer, ¿no? En plan Belén. Bueno, en el mundo occidental, en Europa, España, es algo bastante poco habitual y muy raro de ver. Y ya os digo, no solo hacer la sentadilla en el gimnasio, cuando vamos a un gimnasio, sino ya lo que es súper, súper raro ver a alguien descansando en esta posición. Y vamos a ver hoy que esta postura ha formado parte de nuestro movimiento casi hasta nuestros días, ¿vale? Y que, de hecho, en la mayor parte del mundo sigue formando parte de su rutina de entrenamiento, pero es que no es rutina de entrenamiento, de su rutina de movimiento. Y lo más gracioso es que no es una rutina que les haya puesto, ¿no?, un señor que habla por internet, no, tenéis que hacer esto, que es mejor. No, es que ellos ya lo saben, digamos, ¿no? Esa cultura ya lo tiene adoptado, entonces no tiene que venir nadie a decirle pues que es bueno, ¿no?, que se sienta en esa postura, ¿no? En fin, cosas que tiene la modernización, cosas positivas y cosas negativas. Pero bueno, lo bueno de nosotros que pues, estamos en un país del mundo occidental es que tenemos, podemos coger, ¿no?, la parte buena de la modernización y la parte buena pues, de este tipo de culturas o de movimiento, ¿no?, de nuestros antepasados. Bien. La sentadilla es una, como os comentaba antes, es una postura básica, no solo un ejercicio. Un poco cogiendo el ejemplo de Kathy Bowman, que es la mujer esta que escribió cuando hablamos con Juan G. Ojeda, de la que me chivó el libro de Mueve tu ADN, que es una pasada de libro, si os interesa todo este rollo del movimiento, del ADN, paleo y tal, en cuanto a ejercicio se refiere, más que ejercicio, a movimiento, es una pasada. Él no está en español, pero bueno, si controlas inglés os lo recomiendo mucho. Bueno, pues voy a quitar su ejemplo, vamos, voy a traerlo aquí, que ella viene a decir que la sentadilla... denominarla solo, definirla solo como una postura o como un movimiento, es como a una manzana definirla solo por la cantidad de fructosa que tiene, ¿vale? Ya sabemos que la fructosa por sí sola fuera de la propia manzana es mala, pero pues ya sabéis, azúcar añadido y demás, pero la propia manzana tiene, pues la manzana tiene vitaminas, tiene minerales, tiene fibra, que esa fructosa que viene envuelta en la manzana en sí, pues es algo positivo. O sea, aun siendo misma cantidad de fructosa, una cosa es positiva y la otra es negativa. Entonces, trata un poco de transmitir esa esencia, ¿no?, de este movimiento, que no estamos hablando de entrenamiento ni de ejercicio, sino de movimiento en sí, ¿vale? Va de conseguir un... ¿De qué va la sentadilla? De conseguir, de recuperar más bien, un patrón de movimiento en lo que es llegar hasta ella, y una vez que llegamos hasta esa postura, pues afianzar ese movimiento, ¿no? Hacerlo nuestro de nuevo. ¿Por qué digo hacerlo nuestro de nuevo? Porque nacimos adaptados para este movimiento, ¿vale? Puede sonar muy, muy chulo, ¿no? Como lo de nacidos para correr, nacidos para ser héroes, nacidos para la sentadilla, ¿no? Pues la verdad que es un hecho. Vamos a ver porque, bueno, me estoy saltando para variar el guión habitual, pero bueno, os lo voy a comentar. Hay algún estudio que otro por ahí que viene a decir que las poblaciones de, sobre todo de África, de Asia, también Oriente Próximo, que digamos la parte entre África y Asia, utilizan bastante este tipo de sentadilla. Bien, ¿esto cómo se traduce? Bueno, se traduce en diferentes tensiones y flexiones en músculos, tendones y demás estructuras, pero sobre todo lo que queda huella, digamos, nunca mejor dicho, es en las estructuras óseas, en los huesos. Es decir, más concretamente, entre la tibia y los huesos del pie, principalmente el astrágalo, ¿vale?, que es como el hueso principal donde articula la tibia, bastante, bastante grande, también se llama talus, imagino que será el latín, se crean una especie de superficies articulares, ¿vale?, de chocar hueso con hueso, que facilitan el movimiento de la sentadilla, ¿vale? Esto se encontró en adultos, pues en diferentes razas, ¿vale?, a lo largo del mundo, de estas zonas que os he dicho del globo. Se encontró, bueno, en el Antiguo Egipto, se encontró también en el Paleolítico, ¿vale?, en los neandertales, también se encontró este tipo de superficies articulares. En inglés se dice squatting facets, o es algo así como facetas de sentadilla, ¿vale? Entonces, bueno, entendiendo que es una donde se une un hueso con el otro, donde roza, digamos, entre comillas, ¿vale?, donde tiene apoyo un hueso contra el otro, pues se crea una superficie más suave que facilita pues esa articulación, ¿no? Bien, se encontró en el Antiguo Egipto, también se ha encontrado en los Panjabi, que son una población que vive entre Pakistán y la India, ¿vale?, por ahí en esa zona, que pasan mucho tiempo en sentadilla, y había algo de duda con algún estudio era como esto de las superficies articulares, o sea, esas adaptaciones a la sentadilla a nivel óseo, ¿se nace con ellas o se hacen? O sea, ¿se nace o se hace, ¿no?, como el tema del deporte, ¿se nace o se hace? Bueno, pues en este caso tenemos que decir que la evidencia que hay hasta ahora apunta a que se nace con ellas, ¿vale? Bien, he conseguido un estudio, he encontrado por ahí un estudio en el que analizaron, pero 100 huesos del pie, más concretamente el astrágalo, el que os he comentado antes, de adultos, pero también de fetos, ¿vale? Y encontraron también O sea, encontraron. Bueno, es que, a ver, la cosa tiene gracia, porque voy a separar lo que me he adelantado. Eran huesos de cadáveres, en este caso, europeos, ¿vale? Entonces, los adultos no tenían esas facetas de sentadilla, o sea, esa adaptación a hacer sentadilla, pero los fetos, que no habían llegado a nacer, sí que las tenían, ¿vale? Muchos de ellos. Bien, si comparamos los huesos de poblaciones, lo que os decía antes, los Panjabi estos de la India, con un europeo, o sea, cogemos a un europeo y cogemos a un Panjabi, analizamos su astrágalo, y los Panjabi tienen esas adaptaciones a la sentadilla, y nosotros los europeos la hemos perdido. En cambio, si cogemos a un hueso del pie de un Panjabi, en este caso que estoy poniendo el ejemplo, o de un europeo, cuando estamos en la tripa, en el vientre materno antes de nacer, muchos de los europeos tenemos esas adaptaciones para hacer sentadillas, ¿vale? No todos, no sé en qué cantidad. Sí que es verdad que hay más incidencia de estas adaptaciones en poblaciones que luego de adultos también las tienen que los europeos, ¿vale? Sí que hay más incidencia en poblaciones de este tipo que nosotros, que luego no desarrollamos la sentadilla. Bien, al final nos vamos desadaptando a esto, tanto en plan genético, o sea, que llegamos a nacer sin ellas, algunos de nosotros, otros nacemos con ellas, por no usarlo en la edad adulta, ¿vale? Al final lo que no se usa se pierde, tanto en la siguiente generación como en nuestra propia, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Bien, después de todo este rollo sobre que si nacemos, que si no nacemos, bueno, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Bien, nos tenemos que quedar con todo esto de que una vez que nacemos con adaptaciones óseas a la sentadilla o no, curiosamente, además, los niños, bueno, los que tengáis críos y los que no tengáis, que hayáis visto por ahí por la calle, en el parque o donde sea, os habéis dado cuenta que los niños, hasta que tienen 3, 4 años, su posición de sentadilla, o sea, de descanso, cuando están jugando, pintando, muchas veces, aparte de estar sentados en el suelo, es la de posición de sentadilla, ¿vale? Como, o sea, esta que estamos hablando aquí, ¿vale? La sentadilla primitiva o en cuclillas con los talones apoyados, ¿vale? La sentadilla de descanso, posición de sentadilla profunda. Bien, es verdad que ellos, al tener unos fémures, las piernas algo más cortas, es más fácil para ellos. Pero parece ser, y todo indica, que viendo que en otras culturas se sigue, los adultos, incluso de gente mayor, pueden seguir teniendo, pueden seguir descansando de sentadilla, que nosotros la perdemos al pasar mucho tiempo sentados en silla, sobre todo. O sea, no es que porque estemos en la silla, sino porque ya no estamos en posición de sentadilla. Los niños, cuando empiezan el cole con los 3 años, aparte, bueno, tienen su alfombra, ¿no? Que juegan ahí, se hacen sus asambleas y tal, que está muy chulo, pero luego se pasan tiempo sentados en la silla. No son 8 horas, bueno, depende del niño, pero son muchas horas sentados, ¿vale? Luego en casa también están sentados. Entonces, perdemos esas adaptaciones, ¿vale? Por eso es bueno que los niños jueguen en el suelo, ¿vale? Y nosotros también, que pasemos tiempo en el suelo, no solo en posición de sentadilla, sino en posición, la que nos salga, ¿vale? La que nos pida el cuerpo en el suelo, porque nos va a ayudar a ganar cierta flexibilidad o cierto, más que flexibilidad, rango de movimiento en diferentes articulaciones y mejorar posturas, ¿no? Que no solo estar siempre con la misma posición, que es estar sentados con las caderas y las rodillas a 90 grados. Bien, vuelvo a las adaptaciones óseas, que me he ido por otro lado. Nazcamos con ellas o no, lo que está claro es que a medida que dejamos de usar esa sentadilla profunda como posición para lo que sea, para estar escribiendo, o para estar descansando, o para ir al baño, para lo que sea, bueno, esa creo que nunca la utilizamos, con los pañales y tal dejamos de utilizarla. Bueno, sea por lo que sea, debido a su falta de uso las perdemos. Pero ¿qué es lo más importante de todo esto? Que es posible recuperarlas, ¿vale? Si estamos en posición de sentadilla con regularidad y el tiempo suficiente, las estructuras óseas que hacen contacto entre sí se vuelven a remodelar, ¿vale? Y vuelven a adaptarse unas a otras, pues como cuando nacimos, ¿no? Los que hubiéramos nacido con ellas. Esto es curioso porque siempre pensamos que el hueso, que la estructura ósea, es algo súper duro y súper sólido, y es algo bastante plástico y en cierta manera flexible, ¿no? Entonces, pues también está, oye, ahí darnos cuenta de eso. Por no hablar, o se ha hablado solo del tema óseo, pero a nivel articular, a nivel de músculos, a nivel de tendones, ligamentos, no estamos adaptados a la sentadilla, ¿vale? Si ahora tienes no sé los años que tengas, y llevas sin hacer sentadillas desde los 4 años, pues no estás adaptado, ¿vale? Los huesos menos, pero es que muchos menos aún tus músculos, tendones y demás estructuras, ¿vale? Bien, ¿cómo es? Bueno, me voy saltando, ya sabéis, el guión habitual. En el artículo original que publiqué el miércoles, os dejo un vídeo muy chulo porque sale ahí un asiático, no sé si es japonés o chino, no lo sé, perdonadme, porque no controlo mucho. Y entonces sale ahí el hombre preguntando por la calle, ¿puedes ponerte en posición de sentadilla? Y fijáis que chicas jóvenes, chicos jóvenes, hombres más mayores, se ponen en posición de sentadilla a la primera sin caerse. Y llega un europeo, bueno, o americano, no sé de dónde es, y va el tío y es un auténtico palo, o sea, es incapaz de bajar casi ni de 90 grados, ¿vale? Se cae para atrás, es bastante ilustrativo, ¿no? Del problema de flexibilidad que tenemos en el mundo moderno, en nuestra cultura, ¿vale? En el mundo occidental. Bueno, ¿cómo es la sentadilla profunda? ¿Cómo es la sentadilla de descanso? Bien. No es una postura definida de forma clara, no hay una sentadilla oficial, digamos, ¿vale? Mirándolo desde un punto de vista evolutivo, no es la misma sentadilla que se le utiliza para escarbar en el suelo en busca de raíces y tubérculos que la que se utiliza para evacuar, que para cocinar, o en nuestro caso, pues para leer, que para ver la tele o para lo que sea, ¿vale? Lo que sí tienen entre sí, o sea, lo que sí tienen de común entre estas posturas es que se busca la mayor flexión de cadera, la mayor flexión de rodillas, bastante flexión de tobillo, ¿vale? Para no caernos hacia atrás. Y no levantamos los talones del suelo, ¿vale? Bien, y aquí viene la pregunta. ¿Y no es peligroso bajar tanto? Cuando a mí me ven compis del trabajo, o a mí unos amigos igual, no te pongas así que te vas a destrozar las rodillas, el cartílago y te vas a quedar cojo. Bueno, es un mito bastante habitual. Tenemos que darnos cuenta de una cosa. ¿Para qué está adaptado nuestro cuerpo como ser humano? ¿Vale? En el momento de nacer. ¿Y a qué nos hemos desadaptado y maladaptado? Esto es una palabra, creo que me la acabo de inventar. Nuestro cuerpo, ¿vale? Imaginaos que ya tenemos, yo que sé, 30, 40, 50 años, lo que sea, y llevamos sin estar en posición de sentadilla desde los 3 años. Pues claro, por mucho que tú, que haya restos óseos de que en el paleolítico la gente estaba en sentadilla profunda una hora, o lo que sea, ¿vale? Que llega a provocar adaptaciones óseas, no hace que tú llegues ahora y dices, venga, me voy a apuntar al reto de Ido Portal que dice, vamos a hacer sentadilla durante 30 minutos, durante 30 días. Bueno, pues ¿qué va a pasar? Bueno, que el primer día vas a tener unos dolores de rodillas y vas a estar hecho polvo y el segundo día casi no vas a poder ni andar. Que es muy bueno pasar mucho tiempo en sentadilla, incluso media hora o más al día. No, si es perfecto, si no lo dudo. Pero necesitamos cierta adaptación para lograr esto, ¿vale? Esto es como lo del correr minimalista o correr descalzo, ¿vale? Sí, es genial, es mejor para nuestro cuerpo por diferentes motivos que ya hemos hablado aquí en diferentes ocasiones, pero ¿qué pasa? Que si yo corro amortiguado y de repente mañana me pongo a correr descalzo o con unas sandalias o con un calzado sin amortiguación al mismo volumen, a la misma intensidad que lo hacía antes, lo más posible, y tengo todas las papeletas, casi del 100%, a no ser que seas genéticamente, no sé, te haya tocado la mano de Dios, pues te vas a lesionar. Entonces, esto de las sentadillas es exactamente lo mismo, ¿vale? No tenemos las estructuras preparadas, ni musculares, ni óseas, ni tendinosas, ni nada, para la sentadilla. Entonces, con lo cual, ¿es peligroso bajar tanto? Si no estás adaptado, claro que es peligroso. Y es mucho más peligroso ponerte, cargarte la barra con discos y ponerte a trabajar fuerza en un rango de movimiento que ni tienes, ¿vale? Que lo ganas por el efecto de la gravedad y por el efecto de la sobrecarga de los pesos sobre ti mismo. Digo pesas, pero también vale pistol, ¿vale? Sentadillas en una pierna, que es más un ejercicio de calistenia. Si estamos haciendo eso y no tenemos el rango de movilidad y de fuerza, digamos, afianzado, vamos a tener una lesión, ¿vale? Porque bajamos por gravedad, bajamos a lo bruto. Entonces ahí, sin control, ahí vamos a tener un problema. Bien. Ya os digo, ¿la sentadilla profunda es lesiva? No. Una vez que estás adaptado. Entonces, para esto necesitamos cierta adaptación, cierta transición hacia una sentadilla decente. ¿Por qué lo llamo decente? Porque bueno, una sentadilla, cuando llevamos ya varios meses trabajando con ella o incluso años, pues ya, oye, tenemos una buena postura y tenemos una buena flexibilidad, estamos cómodos, ya tenemos una postura, una sentadilla, no voy a decir perfecta, porque la sentadilla perfecta no sé si existe, porque al final es una postura natural, ancestral, que no son algo oficial, no, esta es la sentadilla tipo. pero sí que quiero dar unas pautas porque al estar desadaptados a este tipo de sentadilla hace que, pues ya veis, que levantemos los talones, que separemos demasiado los pies, ¿vale? Que los giremos demasiado hacia afuera. Entonces, vamos a prestar atención a tres puntos simplemente, ¿vale? También se podía prestar a más, pero no quiero verlo como algún ejercicio de más de calistenia, un ejercicio de entrenamiento, que es algo más orientado a rendimiento. Esto está orientado, digamos, más a salud, ¿no? A movimiento. Que también, bueno, puede ser parte de entrenamiento, ¿no? Eso ya sería discutible, ¿no? Pero vamos a verlo como un movimiento, como igual que andar, ¿vale? Esto es que es equiparable, es un movimiento tan importante que es como andar. O sea, forma parte de nuestro ADN, ¿no? Lo de estar en posición de sentadilla. Bueno, ¿a qué tres puntos tenemos que prestar atención? A los talones apoyados, ¿vale? Esto es lo más difícil, porque si todos, bueno, todos, casi todos nos podemos poner en posición de cuclillas, pero con los talones levantados, se nos levantan automáticamente. Cuanto más minimalista sea tu calzado, ¿vale? Más fácil vas a tener llegar a este punto, porque al no llevar talón, el que eleve tu tobillo, vas a estar acostumbrado a mayores rangos de flexión, es decir, de como levantar los dedos de los pies hacia arriba, que si llevas un calzado con algo de tacón. Pero aún así la sentadilla requiere más grado aún de flexión, ¿vale? Con lo cual, pues oye, que uses calzado minimalista no es garantía de que sea más fácil que consigas esta sentadilla. Igual pasa al revés. Si yo, imaginaos que uso calzado minimalista, pero me cuesta mantenerme en la posición de sentadilla, si me pongo un calzado amortiguado que tengo por ahí de estos de antes, de con tacón, va a ser más fácil porque me eleva los tobillos, ¿vale? Entonces, ahí hay que darse cuenta un poco, pues, de esa diferencia, ¿no? ¿Vale? Que el rango de flexión del tobillo va a ser importante. Otra cosa que nos pasa, separación de los pies, ¿vale? Cuando colocamos los pies en el suelo, si tenemos poca flexibilidad, lo más normal va a ser que separemos mucho las piernas para poder bajar un poco más. Bien, pues no deberíamos separar los pies más allá de la anchura de los hombros, ¿vale? Y una vez que ya vayas dominando el movimiento, con el paso de las semanas, de los meses, vas a estar cómodo pues con los pies separados a la anchura de las caderas, ¿vale? Incluso vas a poder ponerlos hasta juntos. Yo ahora mismo, en mi caso concreto, ahora mismo puedo ponerlos juntos y quedarme en posición de sentadilla un rato, pero no estoy cómodo, ¿vale? Entonces, bueno, pues también buscando un poco la comodidad, ¿vale? Pero darnos cuenta de que poco a poco vamos ganando, vamos dominando y reconquistando este movimiento, ¿no? Que nos pertenece y que lo hemos ido perdiendo. Y otro detalle bastante importante es el giro de los pies hacia afuera. Bien, si no estamos adaptados a esta posición, en el momento de que nos agachamos, que nos ponemos en posición de sentadilla, nuestros pies se van a apuntar hacia afuera totalmente, ¿vale? A ver, que apunten un poco hacia afuera, está bien. O sea, los grados que tienen que girar hacia afuera, la alineación que tienen que llevar, la alineación natural es la misma que lleva las espinillas o que lleva las rodillas, ¿vale? Imaginaos que con las rodillas yo llevo una extensión hacia afuera, yo que sé, de 35 grados, pues no hace falta medir los grados, simplemente que la espinilla vaya en la misma dirección que la posición de nuestro pie, ¿vale? Si lo llevamos más hacia afuera, nos estamos pasando, ¿ok? Bueno, esos son un poco estos tres apuntes que os quiero dar. Ya os digo que no hay una sentadilla. O sea, tú vas a una tribu que estén en posición de sentadilla y no vas a decir, no, que la haces con la rodilla muy para afuera, muy para adentro. No se trata de mirar técnica, pero nuestras adaptaciones negativas a estar mucho tiempo sentado y nuestra desadaptación a la sentadilla hace que ciertas tensiones en unos músculos y ciertas elongaciones en otros, pues que hagamos estos tres fallitos, ¿vale? Que os he comentado que hay que buscar un poco, pues corregir. Bien, y ahora pues se trata de intentar pasar cada vez más tiempo en esta postura, pero sin forzarlo, ¿vale? O sea, ya os digo, en una posición, imaginaos, el primer día estáis viendo la tele, leyendo, escuchando el podcast de mi gym en casa, pues os podéis poner, o están los niños en el parque jugando, yo que sé, los que tengáis críos, pues oye, para descansar o para variar un poco la postura, os ponéis un poquito en esa posición, oye, que es más o menos decente, pues guay, aguantamos un minuto, dos minutitos, lo que aguantéis, ¿vale? O 20 segundos. Se trata de cada día intentar pasar un poquito más de tiempo. Al principio es algo normal que tengamos cierta molestia porque estamos despertando estructuras ahí dormidas, ¿vale? Estamos despertando rangos de movimiento que llevamos años sin usar, entonces es algo habitual. Lo que ya no pase de ligera molestia del principio, lo que pase de ahí ya puede desencadenar, pues oye, una molestia más severa, incluso un problema. Entonces tampoco pasarnos, ¿vale? El tiempo que pasemos en esta posición, siempre poco a poco y sin forzarlo. ¿Que no eres capaz de aguantarte en esta posición de sentadilla? Pues puedes hacer una cosa, te agarras a un poste, a un mueble, a donde puedas, para buscar esa posición más óptima, digamos, ¿vale? Con las piernas menos separadas, los pies no apuntando tan hacia afuera, ¿vale? Sin levantar los talones, que esa, el agarrarnos a algo nos hace que nos ayude con la flexibilidad de tobillos y además también nos ayuda a descargar cierto peso del tren inferior para poder hacer la sentadilla de forma más fácil, ¿vale? Pues oye, nos agarramos a algo y vamos ahí ganando flexibilidad, ganando cierta fuerza en esa postura para luego poder hacerlo sin nada, ¿vale? Se trata de principio de adaptación, poco a poco, ¿vale? Muy poquito a poco, muy poquito a poco. Y como no es un entrenamiento en sí, sino que es parte de nuestro movimiento, ¿no? Como cuando hablábamos de lo de andar, que es baja intensidad, tiene que ser parte de nuestro día a día, nuestro ABC, la base de nuestro movimiento, ¿no? De nuestro ejercicio físico. Pues meterla dentro de... O sea, meterla en vuestro día a día como hábito. Es decir, lo que os comentaba antes, leyendo... viendo la tele, bueno, para ir al baño ya hablaremos otro día de esto, que esto también tiene tela, tiene mucha chicha, ya lo veremos, o incluso para estar en el ordenador. Yo ahora mismo grabando el podcast estoy de pie, porque lo grabo aquí en un sitio que lo tengo preparado para estar de pie, pero cuando escribí el artículo, además dije, venga, gran parte del artículo lo escribí en posición de sentadilla, que os dejo una foto ahí para que me veáis ahí haciendo que trabajo, porque lo he hecho en el gimnasio, bueno, ya sabéis, ¿no? Las cosas para que quede bien y tal, ahí el fondo y tal. Pero gran parte del artículo lo escribí sobre la sentadilla, en posición de sentadilla. Ya os digo, aunque yo ya llevo, pues llevo ya años trabajando este movimiento, voy cambiando cuando dejo de estar cómodo, no sé, a los 10, 20 minutos ya no estoy cómodo. Oye, pues me siento en el suelo, cruzo las piernas, un poco... ir escuchando a vuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué os pide moveros? Pues oye, pues te mueves. Al principio aguantaréis 20 segundos y con el paso del tiempo pues aguantaréis 20 minutos, ¿vale? Se trata de escuchar también a vuestro cuerpo y sobre todo pues hacerle caso. Bueno, pues ya tenemos el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Sobre todo espero que lo metáis dentro de vuestro, no rutina ni entrenamiento, sino dentro de vuestro día a día, ¿vale? Sí, en vuestra rutina diaria, en vuestros hábitos, pues ya sea pasar cada vez más minutos en posición de sentadilla profunda. Ya os digo, hacerlo de forma gradual, porque si no, nos va a llevar a molestias. Y luego, una vez que la tengamos dominada y estemos cómodos en ella, pues ya podemos empezar incluso a trabajar en intensidades de fuerza por dentro de este movimiento, con ciertos, a nivel lumbar, ciertos retoques que tenemos que incluir. Pero bueno, este sería un primer paso, ¿vale? Es decir, antes de andar hay que correr. O sea, perdón, antes de correr hay que andar, ¿no? Pues correr sería hacer sentadillas como ejercicio de fuerza y andar sería, pues, ser capaces de descansar en posición de sentadilla, ¿no? Adaptar nuestras estructuras a esa posición de sentadilla profunda. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Ya os digo, espero que os haya gustado. Espero, sobre todo, que os resulte útil y que lo podáis llevar a cabo en vuestro día a día. Os recuerdo, si os apetece que hagamos un curso metiendo más datos sobre sentadilla, bastantes progresiones, que apenas hemos visto unas así por encima, un poco unas pautas, pero dándole otra vuelta de tuerca y profundizando en el tema, pues me lo decís y me pongo con ello. Así que nada más, muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos comentarios y me gusta en iVoox que me ayudan a tener más visibilidad. Muchísimas gracias por haceros socios y apuntaros a los cursos y sobre todo, por estar ahí escuchando día tras día en el podcast. Así que nada más, venga, pasar más tiempo en posición de sentadilla profunda y trabajándola poco a poco con paciencia y sed felices, pasad muy buen fin de semana. Y nos escuchamos de nuevo el lunes, que va a ser el último día de julio que hay podcast, porque en agosto vamos a tener alguna que otra novedad, ¿vale? En el podcast no va a haber también dos episodios, pero bueno, el lunes que viene ya os comento las novedades. Venga, muchísimas gracias por estar ahí, darle a la sentadilla y pasad muy buen fin de semana. Sed felices. Adiós.